Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Aunque hoy vamos a hacer una edición especial, como ya anunciamos de víspera, vamos a hacer una edición especial porque es que, con motivo de que hemos terminado la segunda parte del Catecismo, y nos parece pues adecuado que dediquemos todo el programa de hoy, más que a continuar explicando, pues a preguntas directamente desde los oyentes. Sabéis que solemos hacer un formato en el que pues un servidor dedica los tres primeros cuartos de hora a la explicación y se dedica el último cuarto de hora a las preguntas directas de los oyentes. Hoy vamos a dedicar el programa entero a vuestras preguntas, ¿eh? Porque a veces los oyentes pues dicen, yo a mí me gustaría entrar, pero me es difícil poder entrar en ese último cuarto de hora, porque igual las llamadas pues se apelotonan todas, ¿no? Hoy tenéis ocasión, tenemos ocasión de poder tener la hora entera dedicada pues a ese diálogo y a esas consultas sobre preguntas distintas. Bueno, pues únicamente antes de dar paso ya directamente a las preguntas, decir que el catecismo se compone de cuatro partes. La primera es la profesión de fe, es lo que creemos. La segunda parte es lo que celebramos. La tercera parte es lo que vivimos. Y la cuarta parte es lo que oramos. Hemos terminado las dos primeras partes, lo que creemos, o sea, el credo, y lo que celebramos, o sea, los sacramentos. Y nos faltan las otras dos partes, o sea, hemos llegado a la mitad del catecismo, ¿no? Nos faltan las otras dos partes, que son lo que vivimos, que es la moral, los mandamientos, y lo que rezamos, pues que es el comentario del Padre Nuestro, ¿no? Hemos visto, por lo tanto, dos de las cuatro partes. Y antes de pasar a la tercera, pues creo que es bueno que podáis tener en todo la... Vamos, no quiere decir que en la siguiente parte no se pueda hacer alguna pregunta que se refiera a la anterior. No somos tan estrictos y ya sabéis que es posible realizar algunas preguntas aunque no se refieran estrictamente a lo que ese día se haya comentado. Pero bueno, creo que de una manera especial, como hemos terminado la segunda parte, tenemos pie a poder hacer preguntas sobre todo el tema de liturgia, sacramentos, los siete sacramentos, sacramentales, el tema de las exequias, etcétera, que hemos ido comentando, ¿eh? Pues bien, con ese espíritu y intercalando también pues algunas pausas musicales que hagamos, vamos a ir dando paso a las llamadas. Me dicen que ya hay unas cuantas llamadas en espera. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Mi nombre es Alfonso, llamo desde Madrid. Adelante, Alfonso. Mira, lo primero que le quiero dar gracias es porque ayer me dio una gran luz al decir que yo pido a mis padres por mi matrimonio, porque ellos me dieron un ejemplo del matrimonio cuando yo nací. Y después también yo tengo una duda. Yo tengo 55 años y yo cuando era pequeño, yo quiero recordar que oí que yo, por ejemplo, si uno recién nacido en un sitio, un cristiano puede bautizar con agua normal a uno cuando va a morir. Que ese bautismo es, que también vale para evitarle que entre en el reino. Sí. Y después, cuando pedimos por ejemplo, por mi madre y mi padre, yo sé que están en el cielo, a lo mejor es una aberración lo que digo, pero estoy seguro porque hablo con ellos, cuando yo pido por ellos, esa oración, si ellos están, ¿cómo queda? ¿Quién la recibe? Esas peticiones que se hacen, porque yo puedo decir, mi fe me dice que estoy seguro, porque hablo con ellos, ¿no? Como sí. Cuando hablo con el Señor, cuando me pongo en oración. Entonces, era eso y no quiero interrumpir a los más oyentes, que somos muchos. De acuerdo, bien, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, pues mire, pues cuando tuvimos dentro de esta parte del catecismo que hemos venido explicando, cuando explicamos el bautismo, el tema del bautismo, ciertamente allí descubrimos que el catecismo hace referencia a eso que usted ha comentado. Sí, en la Iglesia facilita la posibilidad de poder administrar el bautismo en casos de emergencia, pues en situaciones verdaderamente, digamos, pues peculiares. Por supuesto que el bautismo es válido cuando en una situación de esas de emergencia se bautiza con agua sin bendecir, agua no bendecida, es válido. Y en esas situaciones de emergencia, incluso el que puede administrar el bautismo puede ser un seglar, un laico, sin, o sea, puede, el sacramento es plenamente válido cuando ese laico, ese seglar, lo administra, pues tal y como la Iglesia lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más aún todavía, no únicamente en ese caso de urgencia, el bautismo es válido cuando lo celebra un seglar, sino incluso puede ser válido cuando lo celebra, incluso en un caso extremo, cuando lo celebra un no, el que lo administra alguien que no sea cristiano, el que él no esté bautizado, en un caso de emergencia. Yo personalmente he conocido un caso, que creo que lo comenté aquí en Antena, que es el caso de un chico japonés que vino aquí a España, bueno, primero vino a Inglaterra, luego vino a España. En este momento ese chico es seminarista, bueno, él se hizo cristiano, se hizo católico, en este momento es seminarista. Toda su familia, por supuesto, en aquel entorno japonés no tenía ningún conocido católico, y él por teléfono comenzaba a hablar con su familia, hablándoles de Jesucristo, hablándoles de que había descubierto una fe verdadera, que Dios se había revelado en Jesucristo, y él por teléfono con su familia comenzaba a hablar de estas cosas, ¿no? Y especialmente con su abuelo. Pues bien, estando él aquí en España, su abuelo enfermó gravemente y estaba a punto de morir, claro, y él estaba aquí en España, y entonces él por teléfono le explicó a su madre, a la hija, de quien estaba a punto de fallecer, le explicó pues que le bautizase al abuelo. El abuelo pedía ser bautizado. Y entonces el quien le administró el sacramento del bautismo fue pues aquella madre de este chico, o sea, la hija del abuelo, que ella no estaba bautizada, a la cual el chico desde aquí le explicó cómo tienes que hacerlo: coges agua y le bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, digamos que en estos casos extremos, la Iglesia, digamos, otorga plena validez al sacramento del bautismo, celebrado incluso en estas situaciones extremas, ¿no? Cuando quien bautiza quiere hacer con ello lo que la Iglesia no quiere administrar en el sacramento del bautismo. Con respecto a la segunda pregunta que usted ha hecho, la oración por los difuntos, ciertamente nosotros puede ocurrir que alguien esté rezando por un difunto que no esté en el cielo, o que incluso haya recibido, o sea, que esté en la condenación, por lo tanto, que esas oraciones no puedan tener provecho para él. Por eso siempre nosotros nuestra oración por el difunto la abrimos a toda, a toda la Iglesia peregrinante y purgante especialmente. Y María, eso lo dice la tradición católica, ¿no? Santa María, que es dispensadora y administradora, ¿no?, de las gracias, ella administra nuestra oración para que sea fructífera para otros hermanos, ¿eh? Creo que esa es la respuesta que hay que dar. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Soy Regina de Madrid, que ya me he hablado con usted otra vez preguntando por el color del novio del traje. Ah, sí. Bueno, pues esta vez, primero darle las gracias porque es usted una gracia muy grande para todos nosotros. Muy bien. Y ahora es lo siguiente, es con respecto a la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice la oración de que termina así para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, hay personas que se levantan, otras que se sientan. Yo normalmente me levanto y a veces pues me parezco con un pasmarote en medio, ¿no? Uh-huh. Entonces querría preguntarle, ¿sería conveniente que, no dentro de la iglesia, de la misa, perdón, sino fuera, que el sacerdote dijera un poco cómo se tendría que reaccionar durante la misa? De acuerdo. ¿Vale? Pues sí. Pues Dios se lo premie. Muchas gracias. Pues la verdad es que lo que dice Regina es el momento correcto de levantarse, ese es el que ella dice, ¿no? Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Y en ese momento se pone todo el mundo de pie y se hace la oración colecta, ¿eh? Mejor, perdón, la oración sobre las ofrendas. Porque la postura litúrgica en la que hacemos las oraciones, tanto la colecta como la de las ofrendas, como la de la poscomunión, es de pie. De pie hacemos las oraciones, ¿no? No es correcto que en ese momento nos quedemos sentados y que la oración sobre las ofrendas la hagamos estando sentados, ¿eh? Con frecuencia ocurre esto, ¿no? Y ocurre que la oración sobre las ofrendas se hace sentados, y luego cuando dice el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, ahí ya la gente se pone de pie. No es eso lo correcto. Lo correcto es que después de que el sacerdote dice para nuestro bien y de toda su santa Iglesia, nos pongamos de pie y el sacerdote pronuncie, ya estando todo el mundo de pie, la oración sobre las ofrendas. A veces los sacerdotes solemos decir, nos ponemos de pie todos, no, o nos, pongámonos en pie, y se pone todo el mundo en pie y se pronuncia la oración. Es una manera de que el sacerdote, al decir esto, pues va corrigiendo, digamos, ese pequeño defecto litúrgico de, no, de que esa oración la escuchemos sentados. Pero las tres oraciones solemnes, que son colecta, oración sobre las ofrendas y poscomunión, deben de ser rezadas de pie, que es la postura en la que nos dirigimos, ¿no? La postura de estar sentados es más bien de escucha. La postura de quien está de pie es de quien está dirigiéndose a alguien. Bien, vamos a dar paso al siguiente oyente. Me he dado cuenta que no he dado el teléfono para la llamada a los oyentes, aunque yo creo que ese teléfono debe de ser uno de los teléfonos, junto con el de socorro, de los más famosos de España, pero bueno, lo vuelvo a dar, ¿eh? El teléfono 917-107-700, 917-107-700. Y damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Soy Soledad de Salamanca. Adelante, Soledad. Y he oído ayer sobre la muerte, que habló usted de cuando un difunto muere, pues en el tanatorio, en casa, en la iglesia, en el cementerio, pues siempre se hacen oraciones, ¿no? Yo hace 8 años perdí a mi marido y murió en casa porque tenía un cáncer de pulmón, en fin, él murió en casa, rodeado de sus hijos, de todos nosotros, y murió muy tranquilo. Recibió todo su sacramento porque precisamente tengo una hija religiosa, la mayor. Entonces él recibió todo, pero él fue al crematorio, o sea, formó, se dice, el funeral en la iglesia, y de ahí pasamos al tanatorio. Y me ha quedado a mí una duda, porque no, usted no ha hablado nada sobre los que se incineran. Y tengo esa preocupación, que es, yo creo que las cenizas las echamos al mar, porque él era muy, le gustaba mucho el mar, y pienso que creo que estará en el cielo, porque fue una persona muy buena en todos los sentidos. Entonces, yo también tengo puesto en mi testamento que también quiero ser incinerada, y me quedó esa duda al no hablar usted de eso. Yeah. Y luego, la segunda pregunta que le quería hacer, que algunas veces me angustia, es pensar que tantos seres, millones y millones de seres que existimos, ¿dónde vamos después si vamos al cielo? Pero todos cabemos, claro, como pienso que no en el cuerpo que tenemos ahora, que es el alma el que sube, pero como luego hay la resurrección de la carne, pues ahí me queda esa duda. Perdone, esas son las dos cosas que tenía en duda. Muy bien. Pregunta. Bueno, pues yo creo que la oyente hace una pregunta práctica, que además yo creo que nos puede ayudar a otros muchos, ¿no? Creo que comentamos este tema ya cuando hablábamos de la unción de enfermos en algún momento. Pero, mire, en primer lugar decirle que la respuesta que le voy a dar, en absoluto quisiera pues que le causase ningún remordimiento de conciencia, o que a usted le esté... Me refiero un poco con respecto a lo que ha dicho, de que si las cenizas de su marido pues las lanzaron al mar, ¿no? Yo creo que usted debe quedarse tranquila, porque el hecho de que las cenizas se hayan lanzado al mar, pues no es absolutamente, ante Dios, no es ningún obstáculo pues para el día de la resurrección, ¿eh? O sea, Dios, que es todopoderoso y omnipotente, el que nos creó de la nada, él es, vamos, para él es exactamente el mismo poder tiene que ejercer él para resucitar a una persona desde las cenizas y los restos de su tumba, que desde la dispersión en la que ha quedado en un océano. O sea, que Dios que es todopoderoso no tiene ningún problema en ello. Eso se lo digo para que usted no tenga ahora una especie de remordimiento de conciencia. Sin embargo, dicho esto, también añado que la Iglesia no aconseja el que las cenizas se dispersen de esa forma. Porque pedagógicamente, el hecho de que el cuerpo esté depositado, aunque sea incinerado, no importa, pero aunque esté depositado en un lugar sagrado, ¿no?, o en un lugar concreto, ¿no?, nos ayuda para también mantener esa memoria y esa llamada de oración por los difuntos, y esa especie de signo de esperanza en la resurrección. El hecho de que la tradición cristiana hable de enterrar a los muertos, eso fomenta, es un signo vivo que nos entra por los ojos también para mantener viva la llama de nuestra fe en la resurrección. Nosotros no solamente creemos en la inmortalidad del alma, creemos también en la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, yo le aconsejaría a usted que si usted tiene puesta pues en su testamento pues lo de la incineración, no está en absoluto, no hay nada contrario contra la incineración, siempre y cuando se haga con un espíritu cristiano y católico, ¿no? Ahora bien, eso de coger y aventar o echar las cenizas, etcétera, yo le aconsejaría que no lo hiciese, ¿eh? Pues porque también para sus familiares, para sus descendientes, etcétera, el hecho de que usted esté depositada en un lugar concreto, ¿eh? En algunos cementerios tienen columbarios, ¿eh? Que son un lugar en el que se depositan las cenizas. Bueno, pues si eso es así, estupendo. Si no fuese así, yo incluso preferiría que esas cenizas sean depositadas en una fosa común, en un cementerio, que no dispersadas, ¿eh? Porque es un signo. Nosotros somos de cuerpo y alma, y también necesitamos signos visibles, ¿eh? Signos visibles de aquello que nuestra fe profesa. Con respecto a lo que ha dicho usted, ese problemilla que le causa en cómo imaginar, ¿no? En cómo imaginar, pues, la vida eterna con tantísimos millones de personas ante Dios. Bueno, como usted se puede imaginar, eso es un problema, y valga la redundancia, de imaginación, ¿eh? Dios es infinito. Nosotros aquí en esta tierra somos un pequeño. Además, eso lo vemos, ¿no? Cuando nos explican lo que es la inmensidad del universo, los miles de millones de años luz que existen, ¿no?, en este universo, nos damos cuenta que la Tierra pues es una gotita, ¿no?, un grano de arena en un desierto, ¿no? Aparte de que, como usted bien ha dicho, pues la vida eterna está en otra dimensión distinta, ¿no?, que no es la espacio-temporal en la que estamos ahora mismo. Estamos fuera del espacio y del tiempo, y también los cuerpos resucitados están fuera de esa dimensión. O sea, un cuerpo resucitado no ocupa un lugar. La prueba es que Jesucristo, con su cuerpo resucitado, aparecía y desaparecía, ¿no? O sea, no era un cuerpo sujeto a la dimensión del espacio y del tiempo, ¿eh?, como aquí nosotros, ¿no?, pues vivimos esa condición. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Mire, llamo de Bilbao. Adelante. Yo quería preguntar una cosa, bueno, preguntar no, decirle una cosa que nos extraña mucho a todos los que vamos a veranear a un pueblo. Uh-huh. Resulta que allí, pues gracias a Dios, ha habido muchas vocaciones religiosas, tanto de monjas como de curas y frailes. Pero últimamente hay cuatro jóvenes, tres frailes y un cura, que van a veranear allí. Mientras él está, como el cura que pertenece a aquel pueblo, tiene cuatro pueblos más, pues resulta que, claro, él aprovecha que estén los que están de vacaciones y entonces pues no va a misa. O sea, no hace misa allí. Pero hay uno de ellos que va en agosto, que ese no va a concelebrar ni a decir misa ni nada. Cuando no está el sacerdote, tampoco. Entonces, yo siempre creo que me han dicho que los curas, aunque no digan misa en la iglesia, tienen que decir una capillita en su casa. No sé si es verdad o es mentira. Pero ese chico, le digo chico porque es joven, pues no dice, no va a ayudar. No, está entre la gente y no va a ayudarle al sacerdote. Uh-huh. Ni si no está él, pues tampoco dice la misa. ¿Está eso bien? De acuerdo, y así le hago un comentario. Bien, bueno, pues la verdad es que es mejor que cuando hagamos estas preguntas. Esta es una sugerencia que en una ocasión ya la he hecho, pero bueno, la hago también. Es mejor que cuando hagamos este tipo de preguntas, pues las hagamos un poco en genérico, sin hablar de un caso concreto, porque lo digo un poco, pues para, hombre, yo creo que la oyente lo ha hecho con la discreción de hablar de un sitio sin ponerle el nombre y el lugar, ¿verdad? En eso yo creo que ha sido discreta. Pero bueno, es mejor que ese tipo de consultas las hagamos, por ejemplo, en el tono de decir, y un sacerdote que está de vacaciones, él en ese momento debe de celebrar la Eucaristía, tal, tal. Bien, pues la respuesta es que no es correcto, aunque esto no está sometido a normas canónicas, también hay que decirlo, es decir, no existen normas canónicas en las que diga el sacerdote debe esto y lo otro, no, canónicamente hablando no existe ningún canon que diga el sacerdote debe celebrar la misa diariamente. Bien, pero una cosa es lo canónico de las leyes y otra cosa evidentemente es lo teológico, y sin duda alguna un sacerdote pues que no celebre la Eucaristía diariamente tiene una carencia muy grande, ¿no? Y la forma en la que tiene un sacerdote de celebrar la Eucaristía no es asistiendo entre los fieles, sino que es concelebrando. concelebrando. Porque en la concelebración, que en el fondo, concelebrar en el altar o presidir la misa es lo mismo, es decir, que alguien presida la misa o esté concelebrando, porque hay tres sacerdotes que celebran la misa, es lo mismo. Es una manera de ofrecer el sacrificio de Cristo, ofrecerlo pues de una manera muy especial, porque él está representando a Cristo cabeza. Todos los cristianos, de alguna manera, representamos a Jesucristo. Pero el sacerdote, al presidir la Eucaristía en su sacerdocio, representa a Cristo cabeza. Y por lo tanto tiene una capacidad de ofrecer el sacrificio de Cristo, por bien de toda la Iglesia, pues superior a todos, superior al sacerdocio común de los fieles. Específica y superior, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pues un sacerdote debe vamos, aunque no tenga esa norma canónica, ¿no?, pues debe de procurar que la Eucaristía sea el centro de su día, ¿no?, y esa Eucaristía celebrada y presidida por él, ¿eh? Creo que es así. Y además, en la última exhortación, Sacramentum Caritatis, ¿no?, en la que el Papa incluso habla de la conveniencia de que un sacerdote, pues si no tiene fieles con los que celebrar la Santa Misa, pues que la celebre él solo, pero que no deje de celebrar, o sea, de ofrecer ese gran tesoro. En el fondo, habiendo hecho eso, ha hecho lo más importante del día. Luego, a partir de ahí, Dios mío, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero eso en un primer momento es lo más importante. Bien, adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo soy Juan de aquí, de Sevilla. Adelante, Juan. Sí, mire, un poco también con relación a la primera pregunta del programa, ¿no? El bautismo y esto. Yo tengo un caso un poco contrario. O sea, yo conozco una familia porque no ha bautizado a un hijo, y entonces parece ser que por motivo de colegio, tal, por esto de la primera comunión, por los amigos, parece ser que quieren unir un poco la primera, o sea, el bautismo y la primera comunión, o sea, bautizarse quizá un mes antes o así, y dice, bueno, pero esta familia, como que ya veremos. Entonces, un poco también, igual, o sea, antes había el caso de agua de socorro y los bautismos de emergencia. Ahora ocurre todo lo contrario en algunos casos. O sea, la gente se bautiza cada vez más mayores. Entonces, yo tengo confianza con esta familia, pero claro, no quiero tampoco yo meterme en sus cosas personales y familiares. Yeah. Pero parece ser como que no. Que si hace la comunión bien, pero si no, tampoco van a obligar al niño a que haga la comunión y ni se bautice siquiera. Ya. Entonces, esto, pues, un poco yo como podría ya dar un testimonio ante esta familia sin meterme en su terreno personal. Dame gracias. De acuerdo. Vamos a ver, pues ciertamente en estos casos, en caso de que un niño en torno a la primera comunión pues se plantee la posibilidad de bautizarse porque en su momento no se bautizó, esto está siendo bastante frecuente entre nosotros, ¿no? Y en ese caso, el bautismo no debe de ser administrado sin más como un niño cualquiera. Entre otras cosas porque ese niño ya tiene, ¿no?, una conciencia, ¿eh? La prueba es que la tiene para hacer la primera comunión, ¿no? Y si la tiene para hacer la primera comunión, pues tiene que tenerla para bautizarse. Y entonces ahí se pide que ese niño sea preparado específicamente para su bautismo, e incluso que ese grupo de niños, yo con frecuencia he visto que el grupo de niños en el que él se está preparando para la primera comunión, pues ese propio grupo puede compartir la catequesis que uno de sus compañeros que no está bautizando está realizando. Incluso ese grupo de niños puede llegar a asistir, ¿no?, al bautismo de ese niño compañero de ellos que está no bautizado. Es decir, que especialmente las catequistas y el sacerdote de esa parroquia tiene que hacer un seguimiento muy especial a ese niño, muy especial, ¿no? Claro, eso de que, va, si, pues mira, si quieres hacer la comunión, pues mira, pues entonces te bautizamos, y si no, pues nada, ¿no? Ahí da la impresión, por lo que ha dicho el oyente, que puede haber falta de motivación, que debe de ser, debe de ser eso requerido por parte de las catequistas, por parte del sacerdote, y lógicamente integrar esa preparación dentro de los años de preparación para la primera comunión, ¿eh? Para la primera comunión, que creo que es importante, ¿no? Yo creo que usted especialmente puede ponerse en contacto, ¿eh?, con los catequistas o con los catequistas de ese niño, con el sacerdote, y quizás ayudarles prevenirles de que usted conoce la familia y de que igual puede haber el riesgo de que sea realizado ese bautismo sin la suficiente preparación y consciencia, no en plan de ir de chivato, sencillamente de ayudarles, porque en una parroquia uno puede igual no darse cuenta que tiene que prestar más atención a ese niño en concreto, ¿no? Y diciéndole eso al sacerdote y a las catequistas de comunión, usted les ayuda a que hagan un seguimiento más cercano de ese caso, ¿eh? Bien, adelante, ¿dónde damos paso a un siguiente oyente? ¿Soy yo, por favor? Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Bueno, yo soy de Madrid, mire, luego le digo el motivo. Mi sugerencia o mi pregunta es la siguiente. Bueno, como he hecho una evidencia, hemos sido concebidos en pecado y somos pecadores, y por ello somos pecadores por naturaleza. Y por esta razón, el sacramento de la confesión lo podemos necesitar en cualquier momento, no una o dos veces al año, como por desgracia pues se da, y es más, mediante confesión general. Entonces me duele muchísimo que para poderse uno confesar, por ejemplo en Madrid, pues tiene uno que ir a alguna iglesia de centro, porque en el lugar donde resides no es así, y hay personas que no pueden desplazarse, y pensar que cada día se puede estar falleciendo muchísimas personas que necesitarían y necesitarían el sacramento de la confesión, como es lógico, prioritario, aunque sea, no sé, de rango inferior al de la comunión, pero que parece, bueno, y es lógico que en pecado no se debe comulgar. Entonces, mi pregunta, bueno, desearía, porque a esto continúa otro tema más delicado y no lo quiero plantear pues mediante las ondas. Si en algún momento me pudiera recibir usted, se lo agradecería infinitamente. Y nada más, padre. De acuerdo, monseñor, muy amable y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues yo creo que el oyente plantea una cuestión que en el fondo es una invitación a todos los sacerdotes a que tengamos una gran disponibilidad, ¿no?, para el sacramento de la confesión. Una gran disponibilidad porque de las cosas que hacemos, de las tareas que requiere nuestro ministerio, no creo que haya nada más importante que ser instrumentos del perdón de Dios. No creo que haya nada más importante, ¿no? También deciros una cosa, que yo creo que como los sacerdotes a veces viven una situación un poco agobiada de muchas cosas que llevar adelante, etcétera, los fieles, yo creo que hacéis una gran obra de, incluso decir de apostolado, vamos a ser claros, ¿no?, de apostolado y de ayuda al sacerdote cuando os acercáis al sacerdote y le pedís el sacramento de la confesión. Yo creo que hoy en día, ahora ya sé que lo lógico sería que el sacerdote tuviese lo lógico y lo debido, ¿no?, y lo correcto, que el sacerdote tenga unos horarios concretos en los que confiese y esté puesto de tal a tal hora confesión, eso es lo correcto. Bien, pero como estamos en una vida bastante desordenada, yo creo que podéis hacer una gran misericordia, primero hacia el sacerdote, segundo hacia otros fieles que también quisieran confesarse, pero igual tienen reparos si no se atreven a decirlo. Yo creo que hoy en día se ejercita, ¿no?, pues un apostolado cristiano diciéndole al sacerdote, pidiéndole la confesión, incluso delante de otras personas, pedirle eso, que el sacerdote, pues a buen seguro que lo hará gustosamente o le remitirá para una hora determinada para hacerlo. Y yo creo que es que eso también hay que tener la libertad de los hijos de Dios para que, por supuesto, y además en un tono de cariño y de petición humilde, ¿no? Eso a mí me parece que es hoy en día también un apostolado, pedir el sacramento de la confesión. Vamos a seguir todavía con más oyentes que tenemos a la espera, pero para no cansaros mucho, vamos a introducir un breve momento de tono musical. El verano es para todos una etapa de descanso, ideal además para la reflexión. 2007 está siendo un año muy intenso para Radio María. campaña de firmas para las solicitudes de nuevas frecuencias, campaña para liquidar la frecuencia de Madrid, campaña de niños kurdos y muchas cosas más, unidas al trabajo habitual de hacer la radio cada día. En verano, Radio María trabaja tanto o más que el resto del año. Nuestras vacaciones consisten en seguir trabajando para que ustedes puedan continuar escuchándonos desde su lugar de descanso. Su colaboración es especialmente importante en verano para acometer con seguridad todos los proyectos en los que estamos inmersos y consolidar definitivamente Radio María como un gran servicio para la sociedad. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puede hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a la calle Princesa 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos con esta edición especial de este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy, con motivo de que hemos terminado la segunda parte explicativa del Catecismo, estamos dedicando un programa especial en el que lo estamos configurando todo ello de intervenciones vuestras, de llamadas, para poder... bueno, pues sencillamente responder a todas las llamadas referentes a todo lo que en estos amplios programas que llevamos ya, ¿no?, sobre este catecismo, preguntas que se han podido quedar sin formular o a veces habéis querido entrar en antena y no habéis tenido tiempo. Y hoy estamos dedicando el programa íntegramente a ello. Continuamos, por lo tanto, con esta respuesta a vuestras preguntas. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Adelante, ¿con quién hablamos? Con Luis de Salamanca. Adelante, Luis. Buenos días, monseñor. Bueno, no sé yo si la pregunta o la aseveración que voy a hacer corresponde exactamente al espíritu del programa de responder preguntas con relación al catecismo, pero es un tema de actualidad, el de la asignatura de educación para la ciudadanía, que nos quiere hacer el gobierno tragar a todos con un lavado de cerebro, por así decir, para todos los ciudadanos. Hay una editorial que dice que es católica, se llama Católica SM, es decir, Editorial Santa María, que edita el texto más importante de la educación para la ciudadanía y que incluso ha sido esgrimido por el presidente como propaganda de que es maravilloso. Y hay cosas como que a mí como católico me escandalizan, como que el director de esta editorial participa en foros masónicos con conferencias y que no tienen el más mínimo reparo en tirar adelante con este libro. Yo no sé qué opinaría usted al respecto. De acuerdo, pues muchas gracias. Pues ciertamente ese es un problema, pues es un problema que el Episcopado tampoco no quiere mirar para otro lado y hacer como si ese problema no existiese, ¿no? Vamos a ser claros, hoy en día yo creo que por intentar tener buenos modales entre nosotros no debemos de silenciar problemas y ponerle el dedo a la llaga, ¿eh? Porque claro que queremos tener buenos modales y tener una caridad en la relación entre todos nosotros, pero a veces podríamos pecar de, pues eso, que los buenos modales fuesen la excusa para no afrontar y no coger el toro por los cuernos, ¿no? Evidentemente no es de recibo, ¿eh?, que eso sea publicado de esa manera, o que una editorial católica sea un lugar en el que se publiquen libros de texto de una asignatura que en principio, pues sencillamente tal y como está planteada negando a los padres el derecho de ser ellos los que elijan la educación moral de sus hijos, ¿no? Y por lo tanto, publicar esos libros de esa forma es ponerse al servicio de un proyecto estatal de adoctrinamiento, ¿no?, de adoctrinamiento de los niños, ¿no?, quitando, usurpando a los padres pues el derecho que ellos tienen, ¿no? Es incorrecto tal cosa, de la misma manera que también hay que decir que es incorrecto, y también ha habido momentos en los que se ha señalado de que esa editorial haya publicado un libro de texto de religión musulmana, ¿eh?, algo insólito, algo insólito el que una editorial católica se preste a publicar libros de texto de otra religión distinta, ¿no? Cosa que está absolutamente fuera de lo que entendemos por un diálogo interreligioso, ¿no? Que es sencillamente es poner nuestros medios al servicio de otra religión. Bien, por eso soy, vamos, ya os dais cuenta que a mí, por mi estilo y mi forma de hablar, a nadie le agrada, ¿no?, tener que hacer denuncias fuertes y poner el dedo a la llaga en temas duros, pero es que tenemos que ser coherentes y llamar a las cosas por su nombre y, por lo tanto, ser coherentes con unos principios, ¿no? Si estamos afirmando, pues, que esa asignatura, tal y como se está planteando, está usurpando el principio de que son los padres los que tienen el derecho a la educación moral de sus hijos, porque es una asignatura que va mucho más allá que la de la explicación de unos principios, ¿no?, de unos principios, bueno, pues constitucionales o democráticos, sino que entra en cuestiones que son del concepto antropológico del hombre, etcétera, ¿no? Pues lógicamente tenemos que tener mucho cuidado en qué medida colaboramos con ello, ni más ni menos. Pero adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hablaba aquí con un Juan de Madrid. Adelante, quería Juan. Hacer dos preguntas que no sé si están precisamente en este programa, pero que me gustaría saber, y voy a ver si las puedo resumir un poco. ¿En qué parte de la Biblia, si es que se encuentra la Biblia, porque yo no lo he encontrado, se encuentra lo de los ángeles caídos, o sea, los ángeles que se rebelaron contra Dios, que fueron echados del cielo y tal? O al menos yo, eso es lo que me han enseñado a mí de pequeña y de joven y tal, y lo he creído siempre, y ahora parece que dicen que eso no lo sé, que no es así. Y bueno, la segunda pregunta es, el pueblo de Dios empieza con Abraham, eso sí, pero que después Adán y Eva y Noé y Caín y Abel y todo esto, pues parece que tengo entendido que es como una mitología. Entonces yo pregunto, y entonces la creación y todo eso y todos los personajes que de antes de Abraham, ¿qué pasó? Que todo eso no es cierto, que todo es mitología. Bueno, esto es poco más o menos lo que quiero preguntarle. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Mire, con respecto a la primera pregunta que hace, ¿en qué parte de la Biblia aparece lo de los ángeles caídos? Lo tiene usted en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8. Dice, entonces entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso está en el Apocalipsis 12, versículos 7 y siguientes. Con respecto a la segunda pregunta que hace usted, la pregunta sobre que el libro del Génesis, la narración de la creación del mundo, tenga unas imágenes, ¿no?, unas imágenes que puedan ser sencillamente consideradas no directamente históricas, sino mitológicas o lo que fuere. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Es evidente que en el libro del Génesis, pues hay un lenguaje que es también simbólico, Pues todos somos conscientes de que cuando se hace esa narración del árbol, de la ciencia del bien y del mal, etcétera, pues estamos hablando en unos términos simbólicos. Cuando también el pecado original no era una cuestión de un árbol. Luego, simbólicamente, además, alguien ha hablado de la manzana. En la Biblia no viene la manzana por ninguna parte. La Biblia habla de que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. Como os podéis imaginar, el pecado original no va a tener un problema con un árbol. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal quiere significar, pues, esa soberbia del hombre de pretender ser él como Dios y ser él el que dirima, el que decida dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? O sea, hay un lenguaje, sí, metafórico, pero ojo, un lenguaje metafórico que expresa grandes verdades, porque es que aquí, a veces, algunos hacen la siguiente afirmación. Si un pasaje de la Biblia echa mano o recurre, ¿no?, recurre a un lenguaje metafórico, luego ya no es verdad lo que dice. No, es totalmente cierto lo que dice, lo que pasa es que está expresado con ese lenguaje, Por ejemplo, Dios moldeó a Adán del barro de la tierra, lo moldeó, y luego sopló en su nariz sopló y le dio el aliento de vida. Bueno, pues de una manera simbólica, el Génesis ha narrado cómo la corporalidad del hombre, el cuerpo del hombre, viene del barro de la tierra, es decir, ha ido evolucionando de la materia orgánica, y sin embargo, para que pase a ser hombre, ha hecho falta que Yahvé soplase, infundiese el alma, ¿no? Soplase el aliento de vida, infundiese el alma para que ese ser pasase a ser un ser humano. Una imagen, por ejemplo, bíblica, maravillosa, en la que se distingue la corporalidad que ha sido moldeada del barro de la tierra, del alma, que el alma ha sido creada e infundida directamente por Dios. Por ejemplo, otro caso concreto. Otro caso concreto es cuando dice cómo Eva es formada de la costilla de Adán. Con ellos estar, es otra imagen simbólica, con lo cual se está reafirmando pues el hecho de que la mujer tiene la misma dignidad del hombre, que es carne de su sangre, sangre de su sangre, ¿no? Es decir, bueno, pues se trata de imágenes metafóricas, sí, ciertamente, pero en las que se expresan grandes verdades, ¿no? O sea, que no caigamos en esa ingenuidad de hacer sinónimo metafórico de falso. No, no. Ahí puede haber un lenguaje metafórico que es una expresión maravillosa de las grandes verdades que se nos quieren revelar. Luego, eso creo que es importante a la hora de distinguirlo. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Pues mire, me llamo Pilar. Adelante, pues. Y le llamo desde Ávila. Adelante, Pilar. Quería preguntarle sobre un concepto que usted dijo algún día en uno de sus programas. Era sobre la epíclasis. Esta palabra que he intentado buscar en el diccionario y no he encontrado por ninguna parte, pero no. Usted algo dijo, ¿no? Que sí. Se refiere a querer que el Espíritu Santo, perdóneme mis palabras que no pueden ser muy técnicas. Se expresa usted muy bien. Es la influencia del Espíritu Santo que ustedes, los sacerdotes, hacen sobre los sacramentos para que nos lleguen a nosotros, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, yo quisiera hacer un poco de ciencia ficción, y perdóneme, no quiero ser irrespetuosa ni mucho menos, ¿no? Ya. Entonces, esa epíclasis a través de la bendición, a través de las ondas, a través de la comunión espiritual, que vuelvo a insistir en ello, a través de los CDs incluso, ¿se puede conservar, esa es mi pregunta, sí, y administrar, por ejemplo? Estoy pensando en un día hoy en un programa que en alta mar hay mucha dificultad para que esas almas tengan un sacerdote a su disposición, por ejemplo. Uh-huh. Y en cantidad de pueblos pequeños que hay por ahí que también dijeron que se pone una casulla para que haya un símbolo al menos, ¿no? Uh-huh. O estoy pensando más que en ciencia ficción todavía, los astronautas, por ejemplo, o cruceros larguísimos que se hacen por ahí. Esa epíclasis, ¿se puede conservar en CDs conservar y que no caduque? Esa es mi pregunta. Bien, le entiendo su pregunta. Y la epíclesis, que esa es la palabra epíclesis, es una palabra griega que habla de la invocación al Espíritu Santo. Generalmente esta palabra es utilizada en un contexto litúrgico, en un contexto sacramental. Entonces, en todos los sacramentos hemos tenido ocasión de explicar, hay un momento de epíclesis. El más claro, porque eso lo hemos visto muchas veces, pues es el momento de la Eucaristía, en la que el sacerdote dice, envía el Espíritu Santo sobre este pan y este vino, y entonces pone las dos manos, ¿no?, extendidas sobre el pan y el vino, envía el Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. La epíclesis se pronuncia justo antes de la consagración. O sea, es decir, es pedir la fuerza del Espíritu Santo para que ese sacramento sea efectivo, para que ese sacramento, lógicamente, se realice esa fuerza de transformación del pan y el vino por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Bien, esa es la epíclesis, que tiene un contexto sacramental. Ahora, usted dice, ¿y esa epíclesis no puede guardarse también para otro momento en el que, por ejemplo, usted dice, en ese crucero, en alta mar, en ese sitio en el que no hay sacerdote? Bueno, es que el Espíritu Santo actúa de muchas formas entre nosotros. No solamente actúa sacramentalmente. El Espíritu Santo no solamente tiene el conducto de los sacramentos para venir a nosotros. De hecho, el Espíritu Santo, también en una especie de epíclesis, aunque, bueno, en que en este caso no exista la tradición de llamarlo así, ¿no? Pero también en una especie de epíclesis, nos da su gracia, sus inspiraciones, su iluminación en momentos de oración, aun incluso, como usted decía, pues estando un astronauta allí solo en el espacio, ¿no? O sea, por lo tanto, aunque no exista pues esa tradición de llamarle epíclesis, porque parece que la epíclesis se le llama al contexto sacramental en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo, aunque sea fuera de ese contexto litúrgico sacramental, un cristiano debe de tener, ¿no?, la confianza de invocar al Espíritu Santo y de pedir: ven Espíritu Santo, ven a mi vida. Y en el fondo, lo que usted está diciendo es eso. No está diciendo otra cosa distinta. Y eso forma parte de nuestra oración, en la que somos mendigos del Espíritu Santo. Somos mendigos de él y pedimos que venga a nuestra vida, que nos inspire, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos llene con su luz. En el fondo, lo que usted está diciendo es esto mismo, ¿eh? Es la invocación al Espíritu Santo pidiendo que él venga a nuestra vida y nos ilumine con su gracia. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, adelante. Me llamo María Arcángela. Adelante. Mire, yo cuando voy de vacaciones a mi tierra, a mi pueblo, resulta que hay tres pueblos que los lleva un sacerdote. Pues bueno, este señor ahora se le ha metido en la cabeza no tocar las campanas. Yo tenía entendido que las campanas es la llamada de Dios, y le digo, por favor, toque usted las campanas, porque la gente lo oye, está en su casa. Dice, la gente ya sabe que tiene que venir a misa, la gente ya sabe la hora. Digo, no, por favor, no quedamos que las campanas son la llamada de Dios. Digo, mire, la gente puede estar distraída en su casa, pero oye oye las campanas, dice, ay, van a celebrar la misa. Mira, pues me voy. Pero además, otra cosa, este señor tiene gente voluntaria que le toca las campanas todas las que él quiera. Digo, mire, por favor, usted diga, a ver quién es voluntario, y aunque solo sea un toque de campana, aunque solo sea uno. Pues no, señor, que no quiere campanas. Y otra cosa, monseñor, no es por dinero, no es porque sean eléctricas, que no lo son, son pueblecitos pequeños y no son electrificadas, son a mano. Y lo peor es eso, con gente voluntaria y que dice que no. ¿Qué contesta usted? Muchísimas gracias. Pues muy bien, pues yo contesto dos cositas, ¿no? Pues que ciertamente las campanas son un signo hermoso, hermoso, y que pertenece a nuestra tradición, y que es hermoso que no perdamos signos, ¿no? Intentar no perder signos, porque estamos en una sociedad secularizada que va robando y robando y robando signos, ¿no? Y sin darnos cuenta nos quedamos con una religiosidad carente de signos exteriores, ¿no? Y es importante. Y al mismo tiempo, pues a usted le recomiendo que la manera de cómo dialogarlo o cómo expresarlo con el sacerdote, pues también, que como se dice popularmente, ¿no?, que se tenga mano izquierda. Porque es cierto que cuando pues alguien ha entrado en una discusión, y esto además, este consejo que doy ahora, pues no únicamente se refiere a nuestra relación con un sacerdote, ¿no?, sino también dentro, en el seno de la Iglesia, entre todos nosotros. Cuando uno ve que ha pinchado un hueso, como se dice, ¿no?, que ha pinchado un hueso, y que el otro parece que se cierra a algo que es bastante clarito, que le estoy diciendo, que eso lo entiende cualquiera, ¿no?, porque ¿quién va a ponerse a una cosa tan evidente como que es conveniente utilizar las campanas, ¿no?, y ve que se ha pinchado un hueso? Pues yo creo que conviene proceder de ahí en adelante de una manera en la que, en vez de buscar pues el choque frontal, el choque frontal con esa persona, intentemos también ganarle el corazón, O sea, que no hagamos que ese motivo de fricción que ha habido pues sea un motivo que nos incomunique con esa persona, sino que diga, bueno, por aquí he pinchado en hueso, venga, voy a dejar este tema momentáneamente y voy a otros temas, intento con esta persona tener una relación más profunda en otras cosas, para que luego pueda también volver a afrontar lo anterior, ¿no? Eso creo que es bueno. En el seno de la Iglesia, a veces cuando tenemos alguna fricción, algún roce, creo que también tenemos que tener mano izquierda, pues para plantear las cosas de una manera en la que no vayamos un poco a la terquedad del choque frontal, ¿no? Pues yo digo qué tal, pues tú dices qué tal, ¿eh? Creo que es bueno también tener esa capacidad. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Soy José Miguel, llamo de Sevilla. Adelante, José Miguel. Le felicito primero por su brillante e importante programa. Y yo observo últimamente que se le da mucha importancia al fondo y a veces se descuida un poco la forma. Y va un poco, mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? La forma de vestir de algunos sacerdotes a mí me llama un poco la atención, y mi duda es, ¿realmente está obligado el sacerdote a utilizar el clériman vestido de negro, de gris o de algo así? ¿O simplemente puede vestir de la forma que sea? Porque tengo un amigo que él suele vestir de negro y me dice, mira, gracias a que he visto de negro, voy a un hospital, me sale trabajo, en el sentido que la gente le pide la confesión, voy a una estación de la Renfe. Y también, y por otro lado, también se evitarían determinados comportamientos o confianza debido a que no sabe con quién está hablando. Y bueno, un poco por esa cuestión de forma es la pregunta que le dirijo. De acuerdo. Pues muy bien. Pues voy a poner un caso concreto, ¿no? Un caso concreto me decía mi hermano, que todos le conocéis, a mi hermano, a don Esteban Munilla, el director de Radio María, me decía él que la semana pasada había estado un encuentro, en un encuentro social, una recepción en la que había bastantes personas, etcétera. Había un momento de esos de un lunch colectivo, había unas 100 o 200 personas, en una entrega concreta, ¿no?, de unos premios en la que estaba él. Dice que se le acerca una joven, le ve vestido de Clerman a mi hermano y le dice, ¿tú eres de verdad? ¿Tú eres un cura de verdad? La pobre se ve que no había visto un cura más que así en televisión, en alguna película o una cosa por el estilo, ¿no? Porque es que estamos en un mundo suficientemente secularizado como para que eso pueda ocurrir, que un joven igual no haya visto un cura más que en alguna película, ¿no? ¿Tú eres de verdad? Le dice, sí, hombre, sí, soy sacerdote y tal. Y se pusieron un rato a hablar y le hizo, dice, un montón de preguntas. Me decía mi hermano que eso parecía un bombardeo de las preguntas de Radio María, ¿no? Un montón de preguntas. Y después de haber hecho muchas preguntas, la joven le debió preguntar a mi hermano, ¿y tú por qué vistes así? Y claro, mi hermano le contestó, hombre, porque si no vistiese así, no hubiese tenido la posibilidad de tener esta conversación que estoy teniendo contigo. ¿Eh? Y ella dijo, pues es verdad, ¿no? Pues es verdad, sin más, ¿no? Sí, la respuesta a la pregunta que ha hecho el oyente es afirmativa. Sí, la Iglesia sí pide a sus sacerdotes, ¿no? Y si lo pide expresamente bajo una también norma canónica, ¿no? Les pide que vistan como sacerdotes. Ahora, es cierto, como os podéis imaginar, que a la hora de priorizar los deberes, etcétera, tampoco vamos a darle la misma importancia a vestir externamente sacerdote, pues que a celebrar la Eucaristía o a pronunciar correctamente la fórmula de consagración eucarística, ¿no? Pues porque en esto último se juega la validez de la Eucaristía y en lo otro no se juega la validez, ¿no? Lógicamente que un sacerdote vaya o no vaya vestido de clerman no hace que la Eucaristía sea más o menos. Bien, pero el hecho de que no sea una cuestión principal, ¿eh? El hecho de que no sea una cuestión, pues bueno, pues que tenga el mismo grado de importancia que otras, no quiere decir, pues que la desvaloricemos. Porque el oyente ha dicho algo que es cierto, y es que hay que dar más importancia a las cuestiones de fondo que de forma. Sería un error que estemos cuidando mucho las cosas formales, ¿no?, y olvidemos el fondo. Bien, pero el hecho de que demos más importancia al fondo que la forma, no quiere decir que despreciemos la forma. También tenemos que cuidar las formas, ¿no? Bueno, adelante. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, felicitarle por la magnífica labor de evangelización y culturización que está haciendo. Y la pregunta, no sé si lo han contestado en algún programa, porque no siempre tengo la oportunidad de oírle completo. Es referente a las misas gregorianas. Quería que me aclarase eso porque creo que no estoy segura de todo eso. De acuerdo. Pues muy bien. Bueno, en primer lugar, igual me permito pues una breve referencia. Lo he hecho en alguna ocasión, ¿verdad? Sin mucho éxito, tengo que reconocer, pero bueno, a ver si hoy tengo un poquito más de éxito. Yo creo que tenemos aquí en Radio María pues un ambiente familiar pues en el que todos nos conocemos y nos sentimos en familia. Y yo a veces cuando recibo así tantas felicitaciones de los oyentes, ¿no?, que si felicidades por su brillante exposición y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo, si me permitís pues esa palabra, ¿no?, yo pienso que no debemos de prodigarnos en tantas felicitaciones, pues porque bueno, pues porque ya nos conocemos, nos queremos, nos estimamos, y yo creo que no es bueno dar tanto jabón, que no es bueno dar tanto jabón, que nada, pues que sencillamente rezamos unos por otros, porque cuando se da mucho jabón, pues parece que también estamos valorando mucho el instrumento y no el don de Dios, Yo creo que tenemos que alabar y bendecir a Dios, ¿no? No vaya a ser que nosotros nos ufanemos, pues tengamos un pecado de vanagloria y le robemos la gloria de vida a Dios, ¿no? Está bien que tengamos gratitud mutua, pero yo creo que no hay que ser tan pues digamos, exagerado en expresarla, ¿eh? Eso, me permitidme una referencia, porque suele ser a veces una cosa muy, muy común entre todos vosotros. Bueno, y dicho esto, tengo que decir que me acabo de perder y me acabo de olvidar de que había que preguntarle al oyente. Ya perdonaréis, porque me he puesto a pensar en esto y me he olvidado del otro. Bueno, ya perdonará Remedios, que me he perdido por el camino. Bien, pues hemos tenido este programa en el que hemos tenido ocasión de prodigarnos en todas estas preguntas, y vamos a partir de mañana a introducirnos en la tercera parte del catecismo, ¿eh? La tercera parte del catecismo dice el título La vida en Cristo, ¿eh? Explicaremos ahí pues toda la parte de la moral, ¿eh? De la moral, de cómo seguir a Jesucristo, cómo conocer sus mandamientos. Bueno, pues con la gracia de Dios, ¿eh? Seguiremos ahí. Y ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.